Radio Andalucía Información. Nocturno en RAI. Saludos, aquí comienza Nocturno en RAI, el contenedor informativo de las noches de la radio pública. Hoy con los programas Andalucía, un pueblo con historia, y Andalucía el local. En el primero de ellos, seguidamente, la investigadora Apura Sánchez nos hablará de Blas Infante y el andalucismo histórico con Jesús Vergara y Rubén Pérez Trujillano. Radio Andalucía Información presenta Andalucía, un pueblo con historia. Porque no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Andalucía, un pueblo con historia. Porque un pueblo no se improvisa. Un programa de la Fundación Blas Infante. Coordina Pura Sánchez. Bienvenida, bienvenidos al programa de hoy, en el que abordaremos la figura de Blas Infante y el movimiento político-cultural por él liderado, el llamado andalucismo histórico, que se desarrolló en los años 10, 20 y 30 del siglo XX, movimiento hecho desaparecer por el golpe de Estado y el asesinato de Blas Infante en 1936, silenciado durante el franquismo y rescatado en los últimos años de la dictadura y los primeros de la llamada transición política. Con el despertar de la conciencia colectiva como objetivo prioritario, ha llegado la hora de que Andalucía despierte y se levante. Blas Infante planteó la necesidad de una profunda transformación para Andalucía, protagonizada por el pueblo andaluz. La Andalucía jornalera quiere parir una vida nueva para Andalucía, señalaba en uno de sus escritos. Para hacer posible esa transformación, en lo político reivindicó para el pueblo andaluz capacidad y libertad para poder decidir y resolver sus problemas y contribuir a la construcción de un orden mundial más justo y solidario, resultado de un pacto entre pueblos libres y soberanos. En lo económico, diagnosticó como causa principal de la miseria de la mayoría la concentración de la propiedad de la tierra, propugnando una nueva economía que posibilitara una vida digna para las personas que habitan Andalucía y no para alimentar la acumulación de capital en beneficio de unos pocos. Estos son algunos de los ejes de un pensamiento que vamos a rememorar aquí, no solo como forma de dar a conocer nuestro pasado, sino también para encontrar en él claves y elementos que nos ayuden a construir un futuro distinto para Andalucía. Andalucía, un pueblo con historia. En la tarea de rememoración y análisis del pensamiento infanteano nos acompañan hoy Jesús Vergara y Rubén Pérez Trujillano, a quienes damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Pura. Hola, muy buenas a todos. Jesús es historiador y es bibliotecario y gran conocedor de la figura de Blas Infante. Y Rubén es investigador de la Universidad Nova de Lisboa y también analista del andalucismo histórico. Jesús, a ti te quiero hacer la primera pregunta. El andalucismo de Blas Infante no partía de cero, tuvo precedentes en movimientos que surgieron en el último tercio del siglo XIX, el primero de ellos desarrollado en el ámbito cultural. ¿Cómo fue y qué repercusiones tuvo este primer movimiento andalucista del siglo XIX? Muy bien, sí, efectivamente el andalucismo histórico hunde sus raíces en la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo en el último tercio, como bien has dicho. Y es un movimiento, no sé si podríamos denominar hoy en día como andalucista plenamente o no, pero sí es verdad que es un movimiento que trata de indagar en la etnicidad, en la colectividad de Andalucía como ente, como per se. Y es un movimiento que parte sobre todo a partir, podemos fechar a partir de la Revolución de 1868, de la Gloriosa. En esta revolución se establece la libertad de cátedra. Y es entonces, en este momento, cuando surge una figura emblemática como la de Antonio Machado y Álvarez, Demófilo, conocido por ser el primero de esa saga de Machados, Persona que en 1869, apenas decretada esa libertad de cátedra, funda la denominada Revista Mensual de Filosofía, Literatura y Ciencias. Algo más tarde funda la Sociedad Antropológica Sevillana y un poco más tarde funda la Sociedad de Folclore Andaluz. Es decir, es un hombre, es un estudioso, es un investigador que lo que trata es de ir creándose y creando para los demás herramientas para investigar, para indagar en esa etnicidad andaluza. A esta Sociedad de Folclore Andaluz, además de Demófilo, pertenecerán destacados personajes pues como Joaquín Guichot o su hijo Alejandro Guichot, que más adelante sería miembro del Centro Andaluz de Sevilla, Manuel Cano y Cueto, Francisco Rodríguez Marín, o Manuel Sales y Ferré, que fue el fundador del Ateneo de Sevilla. En esta época de pasamos al Ateneo de Sevilla, que es el otro gran hito importante en este primer andalucismo cultural. Ya en los años 10 del siglo XX, el periódico El Liberal había iniciado en prensa una campaña de debate y de publicidad sobre lo que en la época se denominaban las mancomunidades, es decir, lo que hoy llamaríamos los estados autonómicos. Un debate en el que entra plenamente el Ateneo de Sevilla lo hace propio, y es un debate en el que participarán pues, personajes como Manuel Méndez Bejarano, José María Izquierdo o Isidro de las Cájigas. Y es un debate en el que se trata, primero, de debatir qué es Andalucía, segundo, si Andalucía tiene necesidad de ese autogobierno que se promulgaba, o sea, que se proclamaba, y tercero, también muy importante, si Andalucía necesitaba un movimiento político que la defendiera, necesitara de alguna manera lo que hoy denominaríamos un andalucismo, lo que en la época se llamaba un regionalismo, que hoy llamaríamos un andalucismo o un nacionalismo. Sobre todo, de esta época, sobre todo es conocida su expresión gráfica, su órgano portavoz de la Ateneo de Sevilla, como era la revista Bética, en la ciudad de Sevilla, pero no debemos olvidar que además hay otras repartidas por otras partes de la geografía andaluza. En Córdoba está la revista Córdoba, de ese propio nombre, editada por el Centro Andaluz de aquella ciudad. Está el periódico El Regionalista, dirigido por Hermenegildo Casas, que será una pieza clave luego en el proceso autonómico de los años 30. El periódico Páginas Libres, del anarquista Pedro Ballina. Y luego también en otras ciudades como la revista Alhambra en Granada o la revista Jaén en la propia ciudad de Jaén. Es un movimiento básicamente cultural, pero que se dedica a voluntaria e involuntariamente, pero a tejer esas primeras bases para que pueda surgir ese regionalismo, ese andalucismo plenamente político. Rubén, efectivamente, a lo que ha comentado Jesús Vergara, me gustaría añadir que junto a todo este magma cultural que iba tejiendo una serie de alianzas en el estudio y en la reivindicación de Andalucía como pueblo, también hubo algunas ráfagas netamente políticas, como por ejemplo el movimiento juntero de 1835, que sí que puede ser considerado como la primera vez, al menos la primera vez que nos consta históricamente, en la cual se reivindica al pueblo andaluz como un sujeto político soberano. El manifiesto del 3 de octubre de 1835, planteado por la Junta Soberana o Suprema de Andújar, que es donde se radicó la capital, digamos, de aquella confederación andaluza, se hablaba de manera clara de la indisoluble unidad del pueblo andaluz, del voto de los habitantes de la Bética, y se manifestaba por primera vez que el pueblo andaluz era un sujeto que intervenía en la política. De hecho, este fue un movimiento revolucionario que terminó tumbando al gobierno del conde de Toreno y que terminó siendo uno de los pistoletazos de salida de la Constitución después de 1837 y, bueno, un nuevo ciclo político que fue fundamental para la Revolución Liberal en España. Ese panorama cultural que habéis descrito coincide con otra serie de elementos de carácter político y que se dan también a finales del siglo XIX, de manera que aparece un primer andalucismo, podríamos decir, asociado al republicanismo federalista, ¿no?, y que se plasmó en el proyecto de Constitución de Antequera de 1883, sobre el que tú has investigado mucho, Rubén. Precisamente tienes un libro denominado Soberanía en la Andalucía del siglo XIX, Constitución de Antequera y Andalucismo Histórico. Así que te dirijo la pregunta a ti, ¿cuáles fueron los principios de la Constitución de Antequera que el andalucismo histórico de Blas Infante asumiría más tarde? Sin duda, absolutamente todo. No puede entenderse el andalucismo político, el andalucismo de Blas Infante, sin la Constitución de Antequera y sin el constitucionalismo alternativo andaluz. Y digo constitucionalismo andaluz porque no nos debemos reducir únicamente a la Constitución de Antequera, ya que hubo otros muchos proyectos constitucionales, por citar uno solamente, el de Roque Barcia de 1870. Pero sin duda, la Constitución de Antequera de 1883 es cierto que no fue únicamente la fuente de inspiración elemental para Blas Infante, sino que en muchos aspectos terminó siendo el verdadero programa político del andalucismo. Ajá. Gran parte de los principios basilares de la Constitución de Antequera ya fueron formulados en el siglo XIX y serían los ingredientes elementales del andalucismo. Entre otros, pues la reivindicación de un sistema de democracia radical, donde el referéndum popular tuviera una importancia neurálgica para el sistema político, o el mandato imperativo, o la participación popular, incluso en la impartición de justicia, dándole una importancia central al jurado. Por supuesto, la reclamación de un sistema republicano, además de carácter colegiado, donde no hubiera una única cabeza visible que ejerciera la jefatura del Estado, un sistema laico, donde todos los servicios públicos quedarán secularizados, desde la educación hasta la beneficencia. Un sistema, como lo pedía la Constitución de Antequera y lo seguirían exigiendo los andalucistas históricos, donde se reconociera la nacionalidad andaluza y donde se reconociera o se partiera de la base de que el pueblo andaluz era soberano. Ya lo decía el artículo 1 de la Constitución de Antequera, Andalucía es soberana, sí, literalmente, ¿no? Y un sistema también volcado hacia la consecución de la igualdad social. En la Constitución de Antequera, y los andalucistas la reivindicaron, la publicaron e hicieron de ella su bandera principal, se establecía el derecho a la dignidad de la vida, el derecho a la propiedad, siempre y cuando estuviera limitado por los derechos sociales. Se establecía que el gran fin de los poderes públicos debía ser la independencia social y económica de todos, incluyendo a las mujeres. Todos estos elementos, que eran claramente alternativos y contrapuestos a los elementos que caracterizaban al constitucionalismo hegemónico, al de las cortes madrileñas, al de la corte monárquica, formaron parte de aquel bagaje republicano que el andalucismo hizo suyo y que el andalucismo entendió que debía ser parte del programa de transformación de la Andalucía contemporánea. Era realmente un proyecto revolucionario, ¿no? En el sentido de cambiar las bases de la sociedad sobre la que pretendía funcionar, ¿no? Efectivamente. Sí. Jesús. Sí, no, además, como ha estado comentando Rubén, la Constitución es el pilar ideológico y político fundamental del andalucismo histórico. De hecho, en palabras del propio Infante, y cito textualmente, en un artículo que aparece en el Liberal de Sevilla, nos dice Blas Infante: con la experiencia del ensayo federalista del 73, nosotros creemos debe reconocerse inmediatamente la autonomía regional. Es decir, la base de la Constitución del 83, ellos la reconocen como propia. De hecho, los centros andaluces la reeditarán en los años 10, y asumen a su vez toda esa tradición republicana y federalista de los cantonalistas del 83. La experiencia de la Primera República, la experiencia de la Revolución de las Gloriosas en 1868, la experiencia de una más desconocida, la Revolución de Loja del año 61, donde vemos en los movimientos sociales andaluces cómo se unen por primera vez el movimiento reivindicativo campesino por la tierra y el movimiento urbano por la democracia federal. Es decir, todo eso está ahí indudablemente, no porque a día de hoy hagamos un análisis de andalucismo histórico y veamos que beben de eso, sino porque ellos reivindican conscientemente que son herederos de eso. Andalucía, un pueblo con historia. hemos conocido ya entonces las raíces en las que Blas Infante y el andalucismo histórico se unen para propiciar una transformación de Andalucía, tanto en lo político como en lo económico y en lo cultural. Pero ahora vamos a centrarnos más directamente en cuáles fueron las propuestas que en cada uno de esos ámbitos se hacen por parte ya del andalucismo histórico plenamente enraizado. Rubén. A mí me parece que para responder a esta pregunta podemos acudir a la candidatura republicana, revolucionaria federalista andaluza, con este nombre tan exhaustivo, pero al mismo tiempo pues tan significativo efectivamente, que fue la propuesta política de manera más explícita que Blas Infante planteó en un contexto de apertura democrática como fue el de la Segunda República. Esta era la candidatura que se preparó en Sevilla para optar a sentar en las Cortes Constituyentes de la Segunda República a un representante, a un diputado netamente andalucista. Y esta candidatura a mí me parece que es el caleidoscopio en el que podemos vislumbrar las propuestas de transformación andalucista de Blas Infante. Y en esta candidatura apreciamos los elementos centrales que además serían estructurales del propio andalucismo, porque Blas Infante, en el último manifiesto que tuvo ocasión de firmar antes de ser asesinado, el manifiesto a todos los andaluces del 15 de junio de 1936, seguiría recogiendo todos estos ingredientes que ya figuraban en el 31. ¿Cuáles eran estos ingredientes? Pues me voy a permitir leer muy brevemente uno de los panfletos que fueron arrojados desde una avioneta sobre los campos andaluces para que lo leyeran los jornaleros en aquellos días de sol abrasador y de trabajo esclavo prácticamente. Y uno de estos panfletos decía lo siguiente, a mí me parece que sintetiza de manera muy hermosa y muy clara aquel programa. Dice: campesinos de Andalucía, queremos daros la tierra porque con ella vendremos a ofrecer la libertad a un pueblo creador que con su espíritu llegará a ser faro del mundo. Queremos proclamar la República de Andalucía para que de ella seáis ciudadanos libres y para que esa república venga a constituir una garantía de la hermandad de todos los pueblos peninsulares dentro de la gran federación española. Claro, tenemos que enmarcar esto en un momento en el que... Pero qué intensidad de pensamiento hay ahí condensado, ¿no? Y en un panfletito muy breve, un pasquín, una hoja volantera, que claro, pues que tocaba la fibra primero de las reivindicaciones de justicia social, de redistribución de la tierra y de la riqueza que por la que suspiraban y anhelaban los campesinos y los jornaleros, pero también tocaba la fibra más puramente emotiva y sentimental. Le dice a los jornaleros: ustedes son un pueblo creador, ustedes son un pueblo culto, el más culto de Europa, le llegaban a decir en otro panfleto. Escrito, sí. Y claro, y aquí vemos cuál es el programa de transformación: reforma agraria, república social, solidaridad, pero también libertad y autodeterminación de los pueblos ibéricos. Y con todo esto se intentaba captar la atención del pueblo andaluz para que fuera este el que dirigiera su propio destino. Jesús. Sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Lo que sí a mí me gustaría quizás... Efectivamente, el andalucismo histórico tiene un programa político, un programa económico, un programa cultural, pero yo creo que lo, bajo mi punto de vista, lo más destacable de lo que asienta el andalucismo histórico, el andalucismo político histórico, es la evidencia, poner encima de la mesa, poner de plena actualidad en el debate político de la época, la necesidad de Andalucía de un autogobierno, en una forma de estatuto, como se entendía entonces, pero yo creo que su aportación más importante es la de sociabilizar el discurso y el debate político sobre la necesidad que tenía el pueblo andaluz de conocerse a sí mismo, de autorreconocerse, es decir, de autogobernarse a sí mismo. Da las claves, el andalucismo histórico, sobre todo, bajo mi punto de vista, por lo que se caracteriza es porque da las claves, asienta las bases y los mecanismos para que los andaluces, cada uno desde su ámbito, trabajen teniendo siempre en cuenta a Andalucía y el pueblo andaluz como referente, como referente de su trabajo en el día a día y de su trabajo político. Es verdad, ciertamente, el tema de la reforma agraria, el tema del autogobierno, El tema también más desconocido, el análisis que el andalucismo histórico hace de la historia propia de Andalucía. Yo creo que sobre todo lo más destacable del andalucismo histórico es esa labor pedagógica de hacer ver al pueblo andaluz de la necesidad de autogobernarse a sí mismo, de conocerse a sí mismo y de dirigirse a sí mismo. Estamos hablando de ideas y me gustaría ahora que nos refiriéramos a los hitos históricos del andalucismo. Y partiendo quizás desde 1915, ¿no?, que es donde aparece la obra El ideal andaluz, una de las obras capitales de Blas Infante, y donde están ya las ideas básicas de este proyecto para Andalucía del que venimos hablando. ¿Qué otro hito señalaríais, Rubén? Pues por destacar hitos de alcance colectivo y no citar pues las grandes obras de Blas Infante que siguieron al ideal andaluz de 1915, yo destacaría fundamentalmente tres grandes hitos. En primer lugar, la Asamblea de Ronda de enero de 1918, que es cuando se aprobó la bandera, el escudo y el lema que a día de hoy rigen en la comunidad autónoma andaluza, pero que destaca al mismo tiempo porque, además de estos elementos identitarios que están ligados con el imaginario del pueblo andaluz, también fue el momento o fue el lugar en el cual se asumió la Constitución de Antequera como guía ideológica, efectivamente, para todo el movimiento andalucista, ya no solo para Blas Infante o por algún otro exponente en concreto. Además, en la Asamblea de Ronda ocurrió algo que me parece que debe ser reseñado para entender la naturaleza política del andalucismo histórico, y es que la Asamblea de Ronda se adhirió a la Asamblea de Parlamentarios que estaba pidiendo cortes constituyentes en Madrid y en Barcelona. Por lo tanto, esto nos pone ya sobre aviso de la existencia de una clara vocación constituyente o una vocación de constitución por parte del andalucismo. Estamos hablando de un contexto, el contexto de entreguerras, de entrerevoluciones, y en este momento pues el andalucismo apareció con una clara guía política. El segundo hito que a mí me gustaría destacar es la Asamblea de Córdoba, de marzo de 1919, en la cual se termina ya de anudar la comprensión de la peculiaridad andaluza como una idiosincrasia en la cual convergen lo social y lo nacional. Se hablaba de Andalucía como realidad nacional, como patria, pero al mismo tiempo se hablaba de Andalucía como un sujeto ligado a la causa campesina, y llegaba a decirse literalmente: campesinos andaluces, vuestra historia es la historia de Andalucía, de manera que se le lanzaba el mensaje al campesinado andaluz, que en aquel momento estaba protagonizando, al menos en algunas comarcas, el llamado trienio bolchevique, se le lanzaba el mensaje de que su causa de emancipación, que era justa, era o no dejaba de ser una causa patriótica, que era la misma causa que Andalucía debía afrontar. Y después hay un tercer hito, la Asamblea de Córdoba de 1933, que es cuando se acuerda un anteproyecto de bases para un estatuto de autonomía andaluz en el marco de la Constitución de la Segunda República, de la Constitución de 1931, en donde ya encontramos un acuerdo medianamente claro y medianamente consensuado para que Andalucía gozara de un régimen de autonomía regional, como se la denominaba entonces, que sin embargo no renunciaba a algunos de los elementos transformadores que contenía el republicanismo federal, la Constitución de Antequera y el propio andalucismo histórico. Por lo tanto, me parece que estos son los tres grandes hitos. Habría un cuarto, que es la Asamblea de Sevilla del 5 de julio del 36, porque claro, después del paréntesis que supuso el bienio negro, el bienio radical sedista de la Segunda República, se intentó retomar la iniciativa autonómica, y en esta Asamblea de Sevilla del 5 de julio, estamos hablando 13 días antes del nefasto golpe de Estado, se llegó al acuerdo de que sería en septiembre cuando se reiniciaría este proceso autonómico a todo trance. Sin embargo, esa fecha, como sabemos, sí que quedó en el tintero para siempre, ¿no? Jesús, ¿quieres comentar alguna cuestión? Sí, intentaré no extenderme mucho. No te preocupes. Yo sí tengo unos cuantos hitos más que, por supuesto, no estoy absolutamente de acuerdo con los que ha mencionado Rubén, pero sí creo, cronológicamente, que hay unos cuantos que por lo menos mencionarlo, sí merece la pena. Pues adelante. El año 15, como comentaste tú al principio, Pura, se ve la luz la obra de Lidia Landaluz, de Blas Infante, sí. Pero en el año 15 también ve la luz otra cosa que yo considero, además en mi tema de estudio, considero muy, muy importante, como es la fundación de los centros andaluces. El primero de todos ellos es el Centro Andaluz de Sevilla, y los centros andaluces podemos denominarlos como la primera organización política andalucista. No son un partido, pero sí son una organización política. Una organización que, por un lado, es la encargada de articular el discurso ideológico de ese naciente ideal andaluz. Sí. Y, por otro lado, es la organización encargada de la estrategia encaminada a la consecución de ese primer estatuto de autonomía para Andalucía. Uh-huh. Luego, con respecto a las asambleas de Ronda y de Córdoba, efectivamente tiene la importancia que el compañero ha estado comentando, pero yo, aparte de eso, de esa importancia de cuestiones prácticas, yo creo que sobre todo destacan, por la importancia que tienen, destacan porque son la puesta en marcha del proyecto político del andalucismo histórico. Ajá. Es la conversión del andalucismo histórico en un movimiento social. Ahí es donde se comienzan a poner en contacto todos los interesados dentro y fuera de Andalucía, donde se comienzan a consensuar los discursos, donde también, ¿por qué no?, donde también salen las primeras disidencias y donde se le da carta de naturaleza como movimiento político, sociopolítico, a eso que ha llegado hasta hoy en diferentes versiones, pero que ha llegado hasta hoy como es el andalucismo político. Ajá. Luego también a finales de los años 10, en el año 19... yo también destacaría que es un hito bastante desconocido, pero que está ahí recogido por la historiografía, como es el nacimiento del lema del conocido grito del Viva Andalucía Libre, ¿no? Que nace el 17 de febrero del año 19, precisamente en una manifestación de campesinos y jornaleros en Córdoba, que además está recogido por la prensa andalucista y por Díaz del Moral en su libro de Historia de Agitaciones Campesinas Andaluzas, un lema, Viva Andalucía Libre, que además llevaba un subtítulo, como era el de Viva Andalucía Libre, mueran los caciques. Lo cual también refleja muy bien pues toda esa lucha reivindicativa por el acceso a la tierra y por desestabilizar a los que la acaparaban. Ajá. Luego, por supuesto, vienen los años de la dictadura de Primo de Rivera, tenemos que esperar a los años de la República, como comentaba Rubén. Y en el año 31, nada más caer la dictadura, surgen lo que también se denominó las juntas liberalistas. Las juntas liberalistas de Andalucía, herederas de esos centros andaluces de los años 10, sí. que son las encargadas de retomar de nuevo el camino, la bandera del autonomismo y del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Uh-huh. Estas juntas liberalistas pertenecerán también personas tan importantes como Alfonso Lasso de la Vega, que fue director del Alcázar de Sevilla, Rafael Ochoa, que fue el primer concejal andalucista de la historia, sí. Emilio Lemos y Juan Álvarez Osorio, que serán los encargados en los años de la transición de resucitar esas juntas liberalistas tras el franquismo. Y luego también hay un nombre como es el de Luisa Garzón, que es un nombre de las pocas mujeres, sí, realmente documentadas que participaron per se en el movimiento andalucista y en el movimiento autonómico. Sí, pero que dio origen a un documento muy interesante en el que hablaba de la liberación y de la emancipación de las mujeres, ¿no? Efectivamente. Ese documento que firmaban, entre otros, Hermenegildo Casa y también el propio Blas Infante. Os quería además preguntar sobre esta cuestión en concreto, sobre el papel que las mujeres no estaban en esas juntas liberalistas primeras ni estaban después en los centros andaluces, pero sí que estaban en el pensamiento del andalucismo histórico y de los andalucistas, ¿no, Rubén? Efectivamente, la incorporación de las mujeres dentro del programa de emancipación, que en definitiva encarnaba el republicanismo federal y luego el andalucismo histórico, que sería, y ellos entendían a sí mismos, una especie de derivación natural del republicanismo federal, incorporaba a las mujeres, pero sin embargo sí que es cierto que, pese a ese discurso feminista, en muchos aspectos, escaseaban las mujeres en este movimiento, uh-huh. escaseaban. Y eso es, desde luego, algo que que parece que está plenamente constatado. Es verdad que hubo algunas mujeres que participaron esporádicamente, pero hay escaso registro documental de esta participación. Quería que insistierais un poquito más en una cuestión que ya hemos indicado, y es en el énfasis que se hace en la relación que existe tan estrecha entre las reivindicaciones políticas y las reivindicaciones sociales, entre lo que hemos llamado la cuestión social y la cuestión nacional en Andalucía. Insistemos un poquito más en esta cuestión. Jesús, Rubén. En esta cuestión de la unión entre lo político y lo social, o entre lo social y lo nacional, yo creo, ideológicamente, yo creo que hay un punto de inflexión en el andalucismo histórico. El punto de inflexión, que no lo hemos mencionado hasta ahora, como es el denominado Manifiesto de la Nacionalidad de 1919. Se denominó así el Manifiesto de la Nacionalidad, que nace en un contexto muy concreto también, como el del trienio bolchevique, donde surgen las luchas y los congresos obreros y campesinos por doquier. Y como ya digo, yo lo considero un punto de inflexión ideológico. Es el manifiesto donde se recogen la cita esta famosa de andaluces, no emigréis, combatid, la tierra de Andalucía es vuestra. Sí. Pero también se recogen otras muchas citas muy importantes, como también otra más desconocida, que dice: vengan los obreros, sobre todo los campesinos, a defender la aplicación del sagrado principio de tierra y libertad. Ajá. Yo creo que en este famoso grito que estamos tan acostumbrados a escucharlo, de tierra y libertad, yo creo que ahí es donde está condensado realmente esa unidad de la cuestión social con la cuestión nacional en Andalucía. Ajá. Este manifiesto de la nacionalidad, que está firmado por personalidades como el propio Blas Infante o como Eloy Vaquero, que después sería alcalde de Córdoba, también está muy influido por otros personajes más desconocidos, como fue Pascual Carrión. Pascual Carrión, que en ese debate se quedó recogida su cita también, algo más conocida, de inclinémonos siempre a la izquierda, junto con los trabajadores, nunca del lado de los explotadores. Uh-huh. Yo creo que ahí estaba condensando, estaba definiendo perfectamente qué era el andalucismo histórico, qué quería ser el andalucismo histórico. Uh-huh. Esa unión de lo social con lo nacional no convierte al andalucismo en un movimiento patriota. Sí. Con esos patriotismos con mayúsculas que siempre están en boca de muchos. Patrioterismo. Porque el andalucismo tiene muy claro que un país primero es ante todo su gente, que antes que la consecución de unas instituciones propias, sin dejar de reconocer la importancia que ello tiene, está la labor pedagógica, como decíamos antes, sí, la labor pedagógica de hacer ver por qué esas instituciones propias son necesarias. Uh-huh. La emancipación del pueblo andaluz por su propia convicción. Como también dicen en un panfleto las juntas liberalistas, como andaluces queremos que nuestra libertad emane de nosotros mismos, para que sea verdadera. Por eso el andalucismo histórico hace constantemente, quizás por ser heredero de ese republicanismo de corte federalista, asambleario, municipalismo, el andalucismo histórico está constantemente haciendo hincapié en unir cuestión social y cuestión nacional, por supuesto, la cuestión social con la cuestión política, el mundo urbano con el mundo rural y campesino, en unir trabajadores con intelectuales. Yo creo que lo que hoy podríamos llamar transversalidad, eso es lo que define al andalucismo histórico y lo que le hace precisamente hacer converger el sentido nacional y el sentido social en su movimiento. Ajá. Rubén. A mí me parece que si nos preguntamos por el vínculo entre cuestión social y cuestión nacional en Andalucía, tenemos que partir de otra premisa. Y esa premisa es el mito de la Reconquista y su correlativo, la negación de cualquier legado positivo relacionado con Al-Ándalus. Me parece que esta es un elemento dogmático que forma parte de todo el nacionalismo español, tanto el monárquico como el republicano, con algunas excepciones dentro del campo republicano. Entre estas excepciones, es decir, entre los republicanos que sí que consideraban que Al-Ándalus formaba parte de la historia propia y no ajena, interna y no impuesta, estaba Francisco Pi y Margall. Y esto lo podemos ver en sus grandes obras, en las nacionalidades, pero también lo podemos ver en su propia actividad parlamentaria. Ajá. Podemos rastrear algunas intervenciones en las Cortes Constituyentes de 1869 y de 1873, algunos discursos de Pi Margall donde hablaba de Al-Ándalus como elemento propio de la historia de España, de la identidad de España, y en particular donde podemos encontrar las primeras afirmaciones de que, en el sentido de que Al-Ándalus se identifica o viene a identificarse de manera más plena con la Andalucía contemporánea. Ajá. Este será un discurso, por lo tanto, republicano, no mayoritario desde luego, sí, pero que estaba latiendo en todo el movimiento republicano andaluz, que el republicanismo federal andaluz compartía y que, por supuesto, haría suyo Blas Infante, pasando antes por otras manos andalucistas, por Rafael Castejón, por Joaquín Quixot, en su Historia General de Andalucía, que se publicó durante el sexenio revolucionario, en cuya obra vemos esta vinculación entre Al-Ándalus y Andalucía contemporánea. Bien, ¿qué es lo que consideraba Blas Infante? Pues Blas Infante encontraba una misma explicación para la desigualdad social y para la opresión cultural, es decir, para los problemas de distribución y para los problemas de reconocimiento. Y esa misma explicación era no otra que la estructura y el reparto de la propiedad. Y esto Blas Infante lo conectaba con la conquista castellana de las tierras andaluzas y con las revoluciones burguesas, con todo el proceso de desamortizaciones, etc. Y por lo tanto, como Blas Infante entendía que tanto una cosa como otra estaban enmarañadas, estaban unidas por un cordón umbilical, entendía que debían ser abordadas a la misma vez, simultáneamente. Uh-huh. Y esa misma fórmula de liberación pues era el andalucismo republicano, federalista, con tintes socialistas o socializantes, etc. Uh-huh. Andalucía, un pueblo con historia. RAI, Radio Andalucía Información. Con Pura Sánchez. Quería plantearos ahora otra cuestión. Nos vamos a mover, si os parece, en el terreno organizativo. Y en ese terreno ni el andalucismo histórico ni Blas Infante propusieron en ningún momento la creación de un partido político, sin que eso signifique que rehusaron a actuar en la política en absoluto. ¿Cuáles eran los argumentos en este sentido, los argumentos para no proponer un partido político? A mí me parece que por un lado, Blas Infante y quienes le seguían, ¿no?, y sus fieles colaboradores, no fundaron un partido político por la sencilla razón de que consideraron que no era necesario. Uh-huh. Blas Infante, podemos atender... Así de simple, así de claro. A mí me parece que sí, porque Blas Infante es cierto que militó en distintos partidos, militó, sí, en el Partido Federal de Pi Margall cuando era joven, ya durante la República, como comentaba antes, en 1931, formó una nueva candidatura, aunque no terminó de cuajar en un partido estable, uh-huh, y justo cuando esta candidatura del 31 fracasó, pues decidió darse de alta en otro partido, en una escisión izquierdista que sufrió el Partido Republicano Radical Socialista, que era Izquierda Radical Socialista. En 1932, Blas Infante se afilia a este partido, pues, entiende que el andalucismo, como vengo sosteniendo, puesto que es, a su juicio, una fórmula, la autóctona, la andaluza, del republicanismo, pues entiende que el discurso andalucista, de manera más o menos perfecta, puede defenderse y puede navegar sirviéndose de las plataformas de las cuales goza ya el republicanismo. Y después, por otra parte, creo que debemos tener en cuenta que al mismo tiempo que Blas Infante no fundó un partido propiamente andalucista, uh-huh, hay que tener en cuenta que Blas Infante también entendió que era necesario dotar al andalucismo de espacios de encuentro en los cuales fuera posible la colaboración política de personas vinculadas a distintos entornos partidistas y asociativos. Y en este sentido, el andalucismo primó la formación de un movimiento social o un movimiento político andalucista antes que la formación de un partido andalucista. Y esto lo podemos entender perfectamente si atendemos a la historia del andalucismo organizativo. No tenemos partidos andalucistas hasta prácticamente la transición, hasta la muerte del dictador Franco, pero sí que es cierto que a lo largo de la historia pues tenemos centros andaluces, centros regionalistas andaluces. Ya bajo la Segunda República vemos emerger la Junta Liberalista, que es netamente andalucista, pero no es un partido, no concurre a las elecciones y que abre las puertas a personas que militan en partidos muy diversos. Y después, además, hay que tener en cuenta algo interesante que a veces olvidamos, y es que el andalucismo, precisamente por su naturaleza de movimiento sociopolítico, contaba con voces andalucistas en distintos partidos, incluso en partidos con poder. Tenemos a Hermenegildo de las Casas, que fue alcalde por el PSOE en Sevilla y que fue una figura muy relevante para el socialismo andaluz. Pero también tenemos, por ejemplo, en Córdoba a Antonio Jaén Morente, que llegó a ser diputado en las Cortes Constituyentes de la Segunda República por el Partido de Derecha Liberal Republicana de Niceto Alcalá Zamora, y que, sin embargo, es posible, o yo me atrevería a decir, que le debamos a él los primeros discursos andalucistas en sede parlamentaria, y además reconociendo a Blas Infante como su gran referente intelectual. Entonces, en definitiva, yo remarcaría esta doble naturaleza del andalucismo, un andalucismo que prima la formación de movimiento social y al mismo tiempo un andalucismo que procura penetrar en distintos partidos, precisamente porque entiende que el andalucismo forma parte de una tradición algo más vasta, que es el republicanismo de izquierda. Jesús. Sí, efectivamente, como ha mencionado Rubén, tanto los centros andaluces en los años 10 como las juntas liberalistas en los años 30, precisamente son herramientas que funcionan como catalizadores. No fundan Blas Infante, los andalucistas no forman un partido desde el que defender unos dogmas doctrinarios. Lo que hacen es crear puntos de encuentro para que gente de diferentes partidos, de diferentes tendencias, de diferentes organizaciones, de diferentes sindicatos, entraran en ese discurso, en esa bandera de defender Andalucía, de defender la necesidad de un proceso estatutario en Andalucía, y lo extendieran cada uno en su partido, cada uno en su organización. Yo creo que cuando se habla del apartidismo del andalucismo, yo creo que también actualmente, hoy en día, caemos en mucho tópico, en mucho presentismo, en mucha justificación del presente para adueñarse de diferentes discursos. Pero bueno, ese apartidismo de los andalucistas se traduce paradójicamente en una participación sin cesar en la campaña y en las candidaturas electorales. Rubén ha mencionado algunas, pero es que desde el principio, desde los años 10, nos vemos a los andalucistas participando en montones de procesos electorales. De hecho, en la década de los años 10 se da en Andalucía una tendencia muy seguida en muchas ciudades como Córdoba o como Sevilla, que son las que más destacan, una confluencia entre regionalistas, republicanos y socialistas. De hecho, la de Córdoba fue la más sonada porque luego, bueno, también aparejó después ciertas medidas represoras por parte del gobierno central, pero desde los años 10 los andalucistas están participando en política, están participando en la vida partidista. Rubén ha mencionado algunos, pero también hay otros muchos ejemplos. Y luego también hay sectores del andalucismo histórico que también lo entienden de otra manera y también crean sus propios partidos. En el año 32 se crea en Almería el Partido Republicano de Izquierda Regional. En el año 32 también Ricardo Majó crea en Sevilla el Partido Republicano Autonomista Andaluz. En el año 33 en Málaga se crea la Izquierda Republicana Andalucista. Ese mismo año en Sevilla Juan Álvarez Osorio, miembro de la Junta Liberalista, crea junto a escindidos del PSOE la Agrupación Socialista Independiente Andaluza, agrupación que derivará en la creación de un denominado Partido Revolucionario Obrero Andaluz, que incluso hay constancia en prensa de que organiza actividades de masas. Es decir, el andalucismo es un movimiento amplio y es un movimiento plural, pero sí entienden que una cosa es hacer partido y otra cosa es hacer política. Y entonces yo creo que lo importante del andalucismo, cuando se habla del apartidismo del andalucismo histórico, yo creo que es importante no caer en la confusión del apoliticismo. Ajá, exactamente, que no son sinónimos, apartidismo y apoliticismo. Os voy a pedir ahora, Rubén, Jesús, que os situéis en la actualidad, porque ya vamos entrando en la recta final de nuestra tertulia, precisamente para que comentéis cuál es, en vuestra opinión, la vigencia del pensamiento de Blas Infante en la Andalucía de hoy. La vigencia del pensamiento del andalucismo histórico en la Andalucía de hoy, en la realidad que hoy vivimos. ¿Y en qué medida pueden servir las ideas del andalucismo histórico para resolver los problemas estructurales que hoy padecemos? Rubén. Bien, puedo responder antes como ciudadano que como historiador o como estudioso de la figura de Blas Infante. En la medida en que buena parte de los problemas persisten, persiste la propuesta de Blas Infante, que forma parte además del patrimonio constitucional de Andalucía. Uh-huh. Y en la medida en que buena parte de los factores causantes de estos problemas perviven, a mí me parece que urge una actitud de arrojo, de valentía, pero también de conciliación y generosidad como la que encarnó Blas Infante. Alguien que prácticamente pocos días antes de ser asesinado terminó un manifiesto deseando y la paz. Y además me parece que la figura de Blas Infante ha de ser leída de la mano de la figura de Angustias García Parias, de su mujer, porque no entenderíamos la obra de Blas Infante, su obra política, su obra teórica, si no fuera gracias a esta mujer, a Angustias García Parias. Una mujer que tuvo que soportar que a su marido no solo lo fusilaran sin un juicio y sin el menor simulacro siquiera de tal, uh-huh, sino que además tuvo que soportar una condena retroactiva, porque a Blas Infante se le condenó una vez fusilado, sí, a pagar una multa. Por lo tanto, al mismo tiempo que se estigmatizaba y se humillaba a Angustias, se la expoliaba económicamente. Uh-huh. Y me parece que sin este trágico desenlace, nunca reparado, pues no podríamos entender la obra de Blas Infante, ni tampoco la generosidad y la actitud de fraternidad con la que tanto Blas Infante tejió su obra como Angustias García Parias la custodió y nos la legó sin ningún tipo de contraprestación a cambio. Uh-huh. Jesús. Como ha comentado Rubén al principio de su intervención, en tanto que aún no se han resuelto los problemas estructurales, económicos, políticos, culturales de Andalucía, esos valores, esos ideales están vigentes. En tanto que no se han resuelto es porque no se han llevado a la práctica ese andalucismo infantiano basado en la fraternidad, como comentaba Rubén, en la igualdad, en la solidaridad, en un andalucismo de abajo arriba, municipalismo. El andalucismo histórico nace precisamente porque hay personas que ven que Andalucía tiene una serie de problemas y buscan una alternativa desde lo local, desde lo autóctono, desde, como han denominado algunos autores, desde el socialismo indígena. Y efectivamente se ha hablado mucho en nombre de Blas Infante, pero se la ha leído poco, se la ha estudiado menos y prácticamente no se la ha tenido en cuenta a la hora de hacer política real. Uh-huh. El andalucismo histórico era, y el andalucismo político actual, porque va en su esencia, es como decía Carlos Cano, de la bandera de Andalucía, la bandera de los pobres. Pues así debe ser el andalucismo hoy en día, como se ha venido viendo además a lo largo de la transición aquí, de los años 70 aquí, allí donde hay una movilización pidiendo justicia, pidiendo igualdad, pidiendo solidaridad o fraternidad, allí ha estado siempre alguien enarbolando una bandera de Andalucía, una verde y blanca. Uh-huh. Esa es la vigencia del andalucismo histórico, esa es la vigencia del andalucismo político infantiano. La tierra y libertad, la tierra entendida como pan y trabajo, y la libertad entendida, por supuesto, como igualdad y como, sobre todo, justicia social. Uh-huh. Oye, cómo viene. Thank you. Pues llegamos al final de nuestro programa, creo que de la mano de nuestros dos invitados, de Rubén Pérez Trujillano y de Jesús Vergara, a quienes agradecemos su presencia y su participación. Hemos hecho un recorrido por el andalucismo histórico, que hunde sus raíces en el siglo XIX, como ya ha quedado de manifiesto, y fijándonos en aquel grito que se oye por primera vez y que seguimos repitiendo el pueblo andaluz desde entonces, en 1919, viva Andalucía libre, ¿no? Una Andalucía que ha venido reivindicando continuamente en tierra y libertad. Otro grito, incluido en nuestro himno, que de alguna manera sintetiza, como han explicado nuestros invitados, la cuestión social y la cuestión nacional, y establece cuáles son las raíces del problema, una que tiene que ver con la redistribución de la riqueza y la otra con el reconocimiento, con nuestro reconocimiento como pueblo. En definitiva, hemos hablado del andalucismo histórico como un pensamiento capaz de crear puntos de encuentro de manera transversal, de contaminar, en el mejor sentido del término, otras ideologías y de hacer que otras formaciones políticas se sintieran de alguna manera implicadas en ello. Y hemos hablado también cómo no hacerlo, no solamente del pensamiento, sino del hombre, de la figura de Blas Infante, cuya talla humana se agiganta además con su trágico final, y también de su pensamiento político, que no deja de estar presente y de ser necesario en nuestra tierra en la medida en que perviven los problemas estructurales que él ya entonces subrayara y analizara con tanta clarividencia. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias, Jesús, y seguimos reflexionando y haciendo pedagogía, que creo que es lo que queda. Muchas gracias, para eso estamos. Muchas gracias a vosotros. Han escuchado Andalucía, un pueblo con historia, en RAI, Radio Andalucía Información, un programa de la Fundación Blas Infante. cantar.